Hoy tiré mi caso, esas que hablaban de pasado. Terminé de escribir con el último aliento las tres. Quedan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez. Al despertar, hoy las dulces palabras que faltan están en mi pecho. Dándole al alma la calma que debe tener, suben en las sábanas caricias que hoy tendrán que despertar la piel que ama y no está. Se tira dos veces de la cama. Y hoy me tiro en la cama y atrapo el amor en mi almohada. Solo espero encontrarla de nuevo en el sueño de hoy, mirando esos ojos como brillan dentro mío, listos para amar. Gracias.